Antes de comenzar lo que vamos a tratar hoy, voy a daros una noticia buena, ¿no? Que he visto simultáneamente dos revistas, una Doctor Communis de la Pontificia Academia de Santo Tomás, en la cual han reproducido íntegramente el artículo de Formen en Cristiandad sobre el libro de la esencia del conocimiento mío, y otra revista filipiniana sacra de la Universidad de Santo Tomás de Manila, de los dominicos, que hay una recensión muy extensa y muy bien hecha y elogiosa del libro de Formen sobre el problema de Dios en la filosofía. En la revista Doctor Communis, número de primer trimestre, enero-abril del 89, da noticia de una reunión que es la inauguración de curso de la Pontificia Academia Romana de Santo Tomás y la Academia de Teológica Romana. Las dos academias se reúnen conjuntamente y recibieron un telegrama de la Secretaría de Estado enviando la bendición del Papa sobre sus trabajos, que dice así, y es muy notable: en circunstancia de la solemne inauguración de la Pontificia Academia Santo Tomás de Aquino y Teológica Romana, esto es un telegrama firmado por el Cardenal Casseroli a las universidades, a la Pontificia Academia de Teológica y la Pontificia Academia de Santo Tomás, el sumo pontífice dirige a vuestra eminencia, a vuestras eminencias, señores cardenales y excelentísimos prelados presentes, a los miembros docentes y a los participantes, un saludo de buenos augurios, confirmando la confianza de la Santa Sede en la contribución de estas instituciones a la renovación de la filosofía cristiana y de la especulación teológica a la luz de la enseñanza tomística, según los deseos del Concilio Vaticano II, invocando del Espíritu Santo sobre los miembros y estudiosos especiales dones de ciencia y sabiduría, su santidad imparte, desimparte de corazón la implorada bendición apostólica. Este es un texto ocasional, pero muy notable por cómo explicita el deseo de que se renueve la filosofía y la teología a la luz del pensamiento de Santo Tomás, según deseó el Concilio Vaticano II. Esto es recentísimo, esto es del mes de diciembre del año pasado. Es muy, muy buena noticia para nosotros, ¿eh? Lo digo para completar lo que se trató aquí, que me parece que el día pasado por menos explicó una serie de datos sobre la constante recomendación por parte de la Iglesia de la enseñanza de Santo Tomás. Lo digo porque además, como lo que estamos haciendo aquí, pues es ponernos en contacto con Santo Tomás para conocer su doctrina sobre las bienaventuranzas evangélicas en relación con las virtudes teologales y morales, los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu, pues parece oportuno tener este texto presente. En las bienaventuranzas evangélicas que voy tratando, teniendo en cuenta que la octava, bienaventurados los que padecen persecución de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, Santo Tomás la presenta como una bienaventuranza que incluye todas las otras, supone la mansedumbre y la fortaleza y la del hambre y sed de justicia, la pobreza de espíritu, no da un tratamiento especial a ella. En cambio trata como bienaventuranza relacionada con la virtud teologal de la caridad, los frutos de la caridad, que son el amor, el gozo y la paz, y el don del Espíritu Santo de sabiduría, que consiste en el gustar el bien divino en nosotros, gustar cuán bueno es el Señor. Es tan rica la doctrina que desarrolla en torno a esto que voy a hacerlo un par de sesiones. Además, la sesión de hoy será breve porque tenemos que rezar el rosario, porque es primer sábado. Y en este caso, teniendo en cuenta que las virtudes teologales, a diferencia de las morales, son superiores a los mismos dones del Espíritu Santo, quiero decir que por el don de sabiduría abrazamos a Dios gustosamente, pero esto es el divino consuelo que puede Dios darnos o puede no darnos. Y todos los santos, incluso los que más ponderan la importancia de recibir y disponernos a recibir estos dones, experiencia de Dios, de gustar Dios internamente. Subrayan que la vida cristiana no consiste en estos consuelos, porque esto Dios lo da, como dice el Kempis, cuando quiere, a quien quiere y como quiere, y no más. Y San Ignacio y todos los santos subrayan la necesidad de que nosotros vivamos en la fe, en esperanza y en caridad, que es lo esencial de la santidad. Vivamos tanto si sentimos o no en nosotros la actuación de los dones del Espíritu Santo. Teniendo en cuenta esto, que la caridad es lo más excelente de todo y que rige, por tanto, toda la vida cristiana, no se puede dejar de estudiar para entender lo que es la bienaventuranza que promete el ser hijos de Dios a los que obran la paz. No se puede dejar de considerar todo el tratado de la caridad. Yo no lo voy a desarrollar entero, pero he estado viendo las cosas que me parece que tenían más relación con el tema que venimos desarrollando, y me parece conveniente recordarlas o ponerlas. La caridad, que es la más excelente de las virtudes, la forma de todas las virtudes, la fe sin caridad es una fe todavía muerta. Una esperanza sin caridad es una esperanza todavía no confirmada plenamente, ni siquiera como esperanza. Aunque se puede conservar la fe y la esperanza, en el sentido, cuando un pecador se convierte, tiene esperanza de que Dios le perdonará, pero todavía no ha reconquistado el estar en gracia de Dios, porque uno se acerca a confesarse, ¿no? Si no tuviese esperanza, no podría ni siquiera hacer este acto de conversión, Se puede conservar la fe y se puede conservar la esperanza después de la caridad, pero entonces no son plenamente vivas, Y ninguna virtud moral infusa, cristiana, es propiamente virtud si no estamos en caridad, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, desde Dios y por Dios. Por tanto, vamos a hablar de esta virtud, los puntos que he escogido para tratarla. La caridad es una amistad, un amor de amistad entre el hombre y Dios. El amor de amistad, todo amor de amistad, supone una cierta proximidad y semejanza y una comunicación de vida. El hombre, por ser criatura, propiamente no podría tener amistad con Dios. Pero toda la dignación misericordiosa realizada en la encarnación de Cristo para redimirnos y para divinizarnos, se dirige precisamente, como notaba Santa Teresa, a que Dios ha querido ser amigo nuestro, amigo familiar. Por eso Santa Teresa dice que ella trataba a Jesús familiarmente. Y le decía tonterías, dice, ¿no? Le trataba así como un amigo. Dice, para ser amigo nuestro, que le pudiésemos tratar así, para esto se encarnó. Dice Santa Teresa, ¿no? Dios ha venido a nosotros con el designio de que nosotros pudiésemos comunicarnos totalmente con Él, pudiésemos participar de su propia vida divina. Por eso la fe, la caridad, esta amistad, no se podría dar si no tuviésemos fe y esperanza, porque la caridad no solo significa que amemos a Dios, sino que somos amigos suyos. Y la amistad añade sobre el amor una mutua correspondencia de amor, fundada en cierta comunicación de vida, como decía ya Aristóteles, la amistad humana. En la escritura, dice Santo Tomás, se ve muy claro que la caridad consiste en esto, porque dice San Juan, el que permanece en la caridad, permanece en Dios, y Dios en él. Y en la San Pablo, a los corintios, les dice, es fiel Dios por el cual habéis sido llamados a la sociedad de su Hijo. La sociedad es a vivir en comunicación social, diríamos, con Dios. Estas sociedades, esta amistad, comunicación vital del hombre a Dios, que es, dice Santo Tomás, una conversatio familiaris. Conversatio en latín no solo quiere decir hablar dos personas, sino comunicarse plenamente. Conversatio es la comunicación de vida familiar, con Dios. Se comienza aquí por la gracia y se perfeccionará en lo futuro por la gloria. Lo cual, una y otra cosa, la sabemos por la fe. Así como alguien no podría tener amistad con otro si no creyese o si no esperase que pudiese tener alguna sociedad y conversación familiar con él mismo. Así alguien no podría ser amigo de Dios, no podría tener amistad a Dios, en lo que la caridad consiste, si no tiene fe, por la cual crea que tal sociedad, tal conversación del hombre, la palabra conversatio hominis et eum, sale 4 o 5 veces en este cuerpo no muy largo, es posible que Dios nos ha ofrecido, y que espere que esta sociedad tiene que ver con él, sea Adán societat in pertinere, que le corresponde tener esta comunicación con Dios. Por tanto, sería imposible tener caridad sin fe y esperanza. La caridad, dice Santo Tomás en otro sitio, es la máxima de las virtudes teologales. Después de decir que no sería posible sin la fe y la esperanza, y decir que la fe es el fundamento de nuestra justificación, pero dice que es la máxima de las virtudes teologales. La esperanza presupone cierto amor a Dios. El amor por el que deseamos a Dios para que nos haga felices. En este sentido, la esperanza, como tal, es el deseo nuestro del bien divino. Pero en la caridad tenemos un amor de amistad al que no llegaríamos si no tuviésemos la esperanza. Santo Tomás insiste en esto de una forma tremendamente explícita. Una vez creo que lo dije, lo voy a repetir ahora. Preguntándose si en la vida eterna el amor de caridad, la caridad ya sabéis que mientras la fe cesa, porque se sustituye por la visión, en el cielo no creemos, sino que vemos, y no esperamos, sino que somos felices en la posesión del bien divino y ya comunicado plenamente a nosotros. Pero la caridad es la misma, la del viador y la del bienaventurado. Esto, San Pablo, hay tres virtudes, fe, esperanza y caridad. La caridad es la más excelente de todas. Permanecen ahora esas tres virtudes, pero la caridad es eterna, la caridad es permanente. Es la misma caridad que tenemos aquí, infusa desde el bautismo y ejercida en nuestra vida de amor a Dios, la misma que tendremos en la vida eterna. Habrá cambiado la posesión, la visión inmediata, ¿no? En ese sentido, la caridad será más perfecta, diríamos, en intensidad o en perfección, pero no cambia la naturaleza del amor. Nosotros tenemos aquí la misma caridad que los bienaventurados. Es muy importante para entender también la comunión de los santos con la Iglesia bienaventurada. Esta caridad, dice Santo Tomás, puesto que permanece en el cielo, se pregunta Santo Tomás si en el cielo también nos amaremos a nosotros mismos, porque según él la caridad teologal reafirma y perfecciona el connatural deber de amarse cada uno a sí mismo, de buscar su propia salvación y felicidad. Si no hay un precepto, ámate a ti mismo, es sencillamente porque no hace falta, ¿no? Porque es una inclinación normal. Pero se dice, amarás al prójimo como te amas a ti mismo. En el precepto de amar al prójimo se da por presupuesto que te tienes que amar a ti mismo. Es obligatorio amarse a sí mismo. Dice, en el cielo, por tanto, también nos amaremos a nosotros mismos con amor de caridad. Se presenta una serie de dificultades y dice, si dijéramos que Dios no es el bien del hombre en la bienaventuranza, tendríamos que decir que no hay comunicación de vida entre el hombre y Dios, y entonces la caridad sería imposible. Por tanto, el que el hombre se ame a sí mismo y desee su felicidad es, diríamos, algo que pertenece a la disposición del sujeto feliz para ser feliz en Dios y amarle con amor de caridad. Esto es grandioso, ¿eh? El texto es de una rotundidad tremenda. Si por imposible Dios no fuese el bien del hombre, el bienaventurado, no habría razón alguna para que el hombre amase a Dios. Tremendo eso, ¿no? Este texto, por cierto, perdona, Basil, con aquel sacerdote amigo tuyo que tú me dijiste que tratase, Mosén Nicolaus, Mosén Cantivida. Estuvimos hablando, nos entendimos muy bien, y yo le dije, él, esto lo comentamos, dice, ¿y esto dónde está? Yo lo he perdido, entonces yo se lo encontré. Dice, yo lo buscaba en no sé dónde y estaba en otra parte, estaba en la Suma Teológica, ¿no? Quedó muy contento de que yo le recuperé el texto, él ya lo conocía y lo buscaba mucho por otras partes, que pasa mucho, que uno recuerda un texto y no sabe dónde está, ¿no? Y tuve el gozo de dárselo yo de nuevo a la gente de la que ya lo conocía, y nos entendimos muy bien sobre el sentido de este texto. Lo digo porque la caridad para Santo Tomás es de tal modo una amistad que si Dios no hubiese tenido el designio de comunicarnos su propia vida, nosotros tendríamos respeto por Dios, tendríamos que obedecer su ley, guardar la ley divina, honrarle. La virtud suprema sería un cierto amor de Dios, que no sería el amor de caridad teologal, y la religión, el culto de Dios, ¿eh? La caridad teologal, que es la esencia de la vida cristiana, supone que Dios se nos comunica. Estoy saltando cosas y voy a leer ahora un texto de Santo Tomás importantísimo. Se pregunta la relación entre los dones del Espíritu Santo y las virtudes. Supuesto que las virtudes teologales son superiores a los dones. Pero ¿qué pasa con las virtudes morales, sin las cuales evidentemente tampoco podríamos recibir la acción de los dones del Espíritu Santo? Quien no guardase el recto orden en las virtudes morales no estaría dispuesto a recibir la actuación de los dones. Los dones solo se actúan si se está en gracia de Dios, si se está viviendo virtuosamente el orden sobrenatural. Pero entonces, sobre la relación de dones y virtudes, dice lo siguiente. Es de aquellas cosas que decía el padre Landis, incidentalmente hablando de otra cosa, da principios capitales, que después repite en otros muchos sitios. Pero aquí lo dice, es una de las veces que lo dice más claro. Dice, hay un orden de perfección y dignidad. En el orden de perfección y dignidad, es más excelente el amor de Dios que el amor del prójimo. También los dones son más excelentes que las virtudes intelectuales y morales, aunque inferiores a las virtudes teologales. Otro orden, que no es el de perfección, no es la primacía de dignidad y perfección, sino el orden de la generación o disposición, del venir a adquirir, del venir a ser. En este sentido, dice, fijaos que dice, el amor al prójimo precede, en cuanto a la operación, al amor de Dios. Y está hablando del amor al prójimo, que es parte intrínseca de la virtud teologal de la caridad. No existe una virtud teologal de la caridad que solo ame a Dios. No existe una virtud teologal de la caridad que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y no ame al prójimo. No es la virtud teologal de la caridad. Es una sola virtud. Con el mismo amor teologal, amamos a Dios y al prójimo. Por tanto, se nos infunde el bautismo, y cada vez que se aumenta la gracia por los sacramentos, se nos infunde la virtud de la caridad, nos dispone, nos da una naturaleza divina participada por la cual somos de la familia de Dios y podemos tener con él familiar conversación. En este sentido, se nos da, y es más importante, que se nos da la comunicación con Dios, naturalmente, que con los hombres. Pero en cuanto al acto, a la operación, en cuanto a actuar virtuosamente, operaciones de la virtud teologal de la caridad, en el orden de la generación y de la disposición, directio proximi precedit electionem Dei, quantum ad actu. Esto es importantísimo, ¿eh? Importantísimo. Andan muy desorientados todos los horizontalistas contemporáneos cuando citando a veces textos bíblicos. El que no ama a su hermano es homicida, el que no ama, dice amar a Dios a quien no ve, pero no ama al prójimo a quien ve, es mentiroso. Estos textos tan bellos de Juan, de San Juan, hablan como si la tradición cristiana siempre hubiese pensado solo del hombre a Dios verticalmente y no hubiese pensado nunca que el amor del prójimo es esencial a la vida cristiana. Santo Tomás no solo dice que es inseparable, después lo veremos, Santa Teresa dice que como que a Dios no sabemos si le amamos, nos cuesta mucho tener la certeza de que amamos a Dios. Dice, solo podemos tener la seguridad de que amamos a Dios por el examen de nuestro amor a nuestras hermanas, dice Santa Teresa. Siéntese, dice, ¿quieres comprobar que vives en el amor de Dios? Mira si amas a tus hermanas, dice a las religiosas carmelitas. San Agustín dice lo mismo. Es tradicional la doctrina, no es nada antropocéntrica, es totalmente teocéntrica y cristocéntrica. Pero es una calumnia tremenda, como tantas otras, pensar que la tradición teológica nunca había dicho eso. No se puede decir más claramente. En cuanto a la operación de la caridad teologal, antes es el amor al prójimo que el amor de Dios. Es decir, no se robustece en nosotros, no se enardece nuestro amor a Dios, si no nos entregamos al amor de caridad por Dios a nuestro prójimo, desde Cristo. La virtud de la caridad, de la cual me voy a ocupar ahora, es un hábito permanente. El don de sabiduría, que trataremos en otra ocasión, también es un hábito permanente que nos dispone a ser movidos por Dios de tal manera que de un modo superior a nuestras posibilidades racionales, diríamos, psicológicas y conscientes, busquemos a Dios por experiencia vital inmediata, le conozcamos. Ahora, viene en nosotros, dentro de nosotros. Pero los frutos y las bienaventuranzas, como ya dije al principio de esta serie de conversaciones, son actos. Los frutos son actos virtuosos. Pero los frutos, dice, así como uno tiene un campo, tiene árboles, pero lo que busca últimamente al tener el campo con los árboles es que los árboles den fruto, porque si los árboles no diesen fruto y no pudiese comer aquellos frutos, de nada le servirían los campos y los árboles. Los frutos son lo que se busca finalmente. Lo que se busca finalmente son las obras, como dice el Evangelio, que compara las obras humanas a los frutos de un árbol, las obras buenas a los frutos de un buen árbol. Estos frutos brotan de la virtud. El hombre que tiene la caridad arraigada cada vez más profundamente grabada en él, da frutos de amor, de caridad. Y los frutos que de este amor se siguen. La plenitud de esta fructificación es la bienaventuranza. En este caso, la bienaventuranza de los hacedores de paz, que son llamados hijos de Dios. Además de aquí, la culminación de la bienaventuranza. Santo Tomás, que pone la sabiduría, abrazo del bien divino, que explicaremos en su día, como el don del Espíritu Santo, que acompaña la caridad, pero digo, es más importante la caridad que la sabiduría, que es don del Espíritu Santo, pone como frutos de la caridad, operaciones de la caridad como virtud, tres frutos de los que menciona San Pablo, que llama amor, caritas, el gozo y la paz. Caridad, el gozo y la paz. Esto lo traté algún momento antes, porque contra el amor está la discordia, el odio, etc. Contra el gozo está la acedia, y contra la paz, la discordia, el cisma, la envidia, todas esas cosas. Caritas, gaudium, pax, caridad, gozo y paz, son son los frutos de la caridad. Como que la bienaventuranza es un fruto arraigado, perfecto, digamos, estable, por eso enumero y tendremos que ir tratando esto. Pero precisamente porque la virtud de la caridad es la más importante de todas, y porque es más importante que los dones del Espíritu Santo, al tratar esta bienaventuranza que nos promete la filiación divina, me parece que es más necesario pensar en la caridad teologal, en la caridad teologal. Santo Tomás se pregunta otra vez si la caridad es una amistad, y lo vuelve a decir, dándose una comunicación del hombre a Dios, según que nos comunica su bienaventuranza. Sobre esta comunicación se funda una amistad. El amor fundado sobre esta comunicación es la caridad. La caridad es, pues, una amistad del hombre a Dios. Noten bien que se funda esto en la iniciativa divina de comunicarnos su bienaventuranza. Como dice San Juan, la caridad consiste en que Dios nos ha amado primero y nos ha dado su Hijo para restaurar en nosotros la vida divina y para superar el pecado, y nosotros entonces podemos corresponder a este amor con la amistad esta de la caridad. Algunos santos, subrayando cómo este amor de caridad teologal, que, como dice San Pablo, ha sido infundido en nuestros corazones porque se nos ha dado el Espíritu Santo, insistieron en que si Dios no enviase su Espíritu a nosotros, si no comunicase su propio Espíritu y no viniese a habitar en nosotros la Trinidad, enviando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a nuestros corazones, no habría amor de caridad teologal. Y en este sentido han dicho que la misma excelencia de la caridad hace que tengamos que decir que la caridad es la misma presencia del Espíritu en nosotros y que no hay un hábito, diríamos, creado. O sea, caridad increada es la misma la caridad teologal. Santo Tomás dice que si se mira bien, esto redunda en detrimento de la caridad. Santo Tomás, que dice que la gracia es el efecto de la presencia de Dios en nosotros, y habla de la misión del Espíritu Santo que nos hace participar de la caridad divina, dice que sería falso decir que no hay en nosotros un principio infuso, sobrenatural, pero inserto como una cualidad que atraviesa profundamente nuestra propia alma y nuestra propia voluntad, que fuese el hábito permanente creado de la caridad. Aquí Santo Tomás contesta una cosa que tiene que ver con lo que después el luteranismo combatió, la llamada gracia creada. Lo que dice Santo Tomás es lo que Trento definió. Dice que es en detrimento negar que es algo creado en el alma. Es decir, que nosotros, cuando Dios nos infunde el Espíritu Santo, tenemos un hábito que es la virtud sobrenatural de la caridad. Porque dice que el movimiento de la caridad procede del Espíritu Santo, que mueve la mente humana, de tal manera que la mente humana sea movida, pero no de modo que ella misma no sea ya un sujeto libre de movimiento, porque esto sería contra la razón de la voluntad, y sería contradictorio decir que nosotros amamos a Dios si nuestra voluntad no se moviese en un acto de amor de Dios. Y sería falso decir que tenemos permanentemente la virtud de la caridad hacia Dios si no estuviese entrañado en nuestra alma el movimiento de amar. Tremendo eso. Es contradictorio. El amor es un acto voluntario. Dice, si no hubiese caridad creada, no habría un amor voluntario, lo cual es contradictorio. Al excluir la razón de lo voluntario, también se excluiría la razón del mérito. De modo que de tal manera la voluntad es movida por el Espíritu Santo a amar, que ella misma es causa eficiente de su acto. La voluntad humana, el hombre al que se le ha comunicado la gracia santificante, se le ha infundido con ella la caridad teologal, es una virtud que está arraigada en él, que es una cualidad creada que cada hombre tiene, y por ella, su voluntad, puede tener fuerza para amar libremente a Dios. Se pregunta también si es una virtud especial y dice algo que siempre trajo muchos problemas a los que no lo entendían. Define así la caridad. La caridad es una virtud específica porque mira el bien divino con la especial razón de que el bien divino es el objeto de la bienaventuranza. El amor de caridad, que es el amor de este bien, de Dios en cuanto objeto de nuestra bienaventuranza, es la caridad. Claro, entonces uno diría, entonces esto sería un amor de deseo, parecido al que impulsa la virtud de la esperanza, y amaríamos a Dios como objeto de nuestra bienaventuranza. Y dice después Santo Tomás que por la caridad amamos a Dios en sí mismo, por el bien divino. Amamos a Dios en sí mismo, por sí. Pero es que Dios, el bien divino, lo podemos amar por sí, porque hemos entrado en comunicación vital con Él. Y si Dios no fuese el que nos hace participar de su misma vida y de su felicidad, no habría razón alguna para que nosotros amásemos el bien divino, como he dicho antes. De modo que manteniendo que la caridad es amor de Dios por sí mismo, por encima de todas las cosas, por encima de nosotros mismos, no obstante, define el bien divino que por la caridad abrazamos como objeto de la bienaventuranza del hombre. Esta virtud es precisamente la más excelente, porque mientras la fe alcanza a Dios, según que proviene a nosotros el conocimiento de su verdad, y por la esperanza, según que viene a nosotros la consecución del bien, la caridad alcanza a Dios en sí misma. Dios en sí mismo. Esto es así. Santo Tomás, cuando las cosas que él no las ve incompatibles, las dice una tras otra, o las dos a la vez, y se queda tan tranquilo, ¿verdad? Conviene ponerse en su situación y pensar un poco las cosas para entenderlas. Esto a mí me parece que se entiende muy bien, con analogía con la amistad humana, o con el amor conyugal, o con el amor que tienen los padres a los hijos, o los hijos a los padres, o los amigos a los amigos, ¿no? Un verdadero amor de amistad no es egoísta, no ve el otro como algo para mí, sin ver su propio bien. No obstante, se puede decir que ama al otro como amigo, considerándolo como término de una comunicación vital que pertenece a la felicidad de uno mismo. Es muy sencillo esto, ¿no? Es muy natural. Y si, es lo que yo digo, ¿no? Nadie podría hablar bien de su amor a su mujer diciendo, yo te quiero tanto que aunque no me hicieses feliz te querría. Hombre, esto es una tontería. ¿Me explico, verdad? Es una tontería. No sé si me explico, parece de sentido común, ¿eh? No sé si me explico. Si dijese, solo te quiero por mí, entonces sería que no la quiere. Pero si solo la quiere de una manera que no tiene nada que ver con la mutua felicidad, pues no es el amor de amistad. La amistad es una comunicación de vida. En esta comunicación de vida hay una mutua participación de la felicidad en que el otro es término y causa de la propia felicidad. Causa de la propia felicidad. Santo Tomás sustenta que esta caridad creada, que es necesario afirmar, para afirmar que la voluntad es un acto libre de amistad nuestra, que respondemos a la comunicación del bien divino, se nos causa por infusión. Aquí es tan elocuente y tan actual leerlo que voy a leer unos párrafos. La caridad es una amistad del hombre a Dios fundada sobre la comunicación de la bienaventuranza. Esta comunicación no se da según los bienes naturales, sino según los bienes gratuitos. Gracia de Dios es la vida eterna, dice San Pablo. Por lo cual la misma caridad excede la facultad de la naturaleza. Lo que excede la facultad de la naturaleza no puede ser natural ni adquirido por las potencias naturales, porque los efectos naturales no trascenderían su causa. Por lo cual, la caridad no puede ni ser naturalmente inherente en nosotros, ni adquirida por fuerzas naturales, sino por infusión del Espíritu Santo, que es el amor del Padre y el Hijo, cuya participación en nosotros es la caridad creada, como ya se ha dicho antes. ese texto, muy corto, la negación de que la caridad teologal en que consiste lo esencial de la vida cristiana puede ser inherente naturalmente al hombre o ser adquirida por esfuerzos humanos, está dicha 5 o 6 veces cuando existe. Es muy notable, pensaba yo en el naturalismo, ¿verdad? Y en el mensaje del padre Ramírez, que presenta toda la vida cristiana como una participación de la vida divina, ¿no? Y la caridad creada, fijaos lo que os decía, la caridad creada, dice que es una participación de la del mismo Espíritu Santo. Fija completamente el don y la misión del Espíritu Santo en nosotros con la caridad creada, que sea una cosa que es necesario afirmar para que el acto de amar sea un acto libre del hombre, no quiere decir que la voluntad humana, por su propia fuerza natural, pudiese por sí misma producir los actos de caridad. No se podría. Es lo que dice San Juan. La caridad consiste en que Dios nos ha amado, nos ha enviado a Cristo, y por eso nosotros podemos amar. Después se pregunta Santo Tomás si el acto de caridad, lo que es una amistad, se identifica con lo que llamamos benevolencia. Benevolencia es querer bien a uno. Tanto el amor de benevolencia no es un amor egoísta, no es un amor de deseo, no es un amor, es un amor de querer bien al amado. El amor de caridad, esto tiene mucho que ver, sobre todo con el amor al prójimo. Es un amor de benevolencia, porque a Dios no le queremos, no le podemos querer nosotros mayor bien que el que tiene, porque incluso el culto que le damos es para bien nuestro y no para bien suyo, como dice San Agustín. Dios no le aumentamos su felicidad a nosotros en ese sentido, ni su perfección. Pero en cambio, por la caridad, deseamos bien para el prójimo, que le amamos con amor de caridad. Santo Tomás dice que el amor de caridad incluye la benevolencia, y que en el ejercicio la benevolencia es el comienzo, principio de la amistad, de la caridad. Pero que no consiste, ¿no? La benevolencia no explica plenamente lo que es la caridad, porque la caridad implica una unión, según el afecto del amante al amado, en cuanto que el amado estima el amado de algún modo como algo uno consigo mismo, y así es movido la benevolencia. Benevolencia sería un acto de voluntad por el cual queremos bien a alguien, y esto podría hacerse incluso no presupuesta la unión de afecto al mismo. Así pues, en la dilección, el amor de dilección, que es acto de la caridad, se incluye la benevolencia, pero se le añade, para que sea realmente amor de caridad, la unión del afecto. Esto quiere decir que si nosotros queremos hacer bien a los otros y deseamos bien para los otros, pero no nos sentimos unidos a ellos, de modo que al tener ellos adquirir un bien, una perfección moral o de cualquier orden, nosotros nos sintamos como si lo adquiriésemos nosotros mismos, porque estamos hechos uno con él por afecto, todavía no tenemos amor al prójimo de caridad teologal. No basta quererle bien, y mucho menos no hacerle mal, como dicen. No se trata simplemente de no perjudicar al prójimo, o de hacerle bien. Si no nos sentimos unidos a otro, como a nosotros mismos, de modo que el bien del otro lo que deseamos, como deseamos el nuestro, ¿no? Y nos gocemos en el bien del otro. Propiamente no tenemos dirección a acto de caridad del prójimo. Aquí Santo Tomás también trata nuevamente la relación entre el amar al prójimo y el amar a Dios. ¿Qué es más meritorio, amar a Dios o amar al prójimo? La pregunta parece muy actual, ¿eh? Si considerásemos separadamente uno y otro amor, si lo considerásemos separadamente, para Santo Tomás son inseparables. Sería una distinción, diríamos, conceptual. Claro, una cosa es amar a Dios, otra es amar al prójimo. Podemos considerar este movimiento separadamente. No hay duda, entonces, que el amor de Dios es más meritorio. Más meritorio y más perfecto. No, si dijéramos solo algo, amar a Dios, porque Dios es por encima de todo. Si hay que amarlo a Él por encima de todo. Si dijésemos solus dirigitur Deus, solo Dios es amar. Pero pensásemos el amor al prójimo, un amor al prójimo de amor de caridad cristiana, según que es amado por causa de Dios. Entonces, el amor al prójimo incluye el amor de Dios. Para Santo Tomás no se puede dar amor al prójimo de caridad sin amar a Dios. Es lo que dice San Juan. El amor viene de Dios. San Juan, muy bellamente, dice que puesto que Dios nos ha amado a nosotros, nosotros hemos de amar al prójimo. Este amor al prójimo, que es consecuencia de que Dios nos ha amado a nosotros, ya es posible. Que es lo que Santo Teresita dice, amar al prójimo como Cristo nos ha amado. Este amor incluye el amor a Dios. El amor de Dios no excluye el amor del prójimo. Pero, dice, esta comparación podríamos amar, podríamos comparar. Un amor de Dios perfecto, lo que hay que comparar, es un amor perfecto de Dios. Este se extiende a amar al prójimo. Y si amásemos a Dios, pensásemos un amor de Dios que no llevase al amor al prójimo, entonces estaríamos comparando el amor a Dios que lleva a amar al prójimo es el amor perfecto. Un amor a Dios que no llevase al amor al prójimo es un amor insuficiente e imperfecto. Entonces es más perfecto amar al prójimo. En este sentido, es preeminente el amor al prójimo. Esto es lo mismo que dice Santo Tomás. En este sentido es preeminente el amor al prójimo. Porque el amor al prójimo, de cualidad teologal, no es posible sin amar. En cambio, si pensásemos en un amor de Dios que no exigiese y no nos llevase a amar al prójimo, sería un amor de Dios insuficiente, incoado, imperfecto, y que si no llevase a ir amando cada vez más al prójimo, sería un amor que terminaría frustrándose. Es fidelísimo el Evangelio, ¿no?, de San Juan, más no poder. Es bellísimo, ¿verdad? Pues hermoso, ¿no? Hay que saberlo para todo, ¿eh?, para muchas cosas que pasan ahí. Hay un tesoro, tesoro. Se terminó el tiempo. Bien, entonces otro día continuaremos hablando del gozo y de la paz. Y entonces hablaremos del don de sabiduría y de la bienaventuranza, bienaventurados los pacíficos, ¿eh?